duermen poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quiero hablar de esas mujeres que cuando fueron niñas no se sintieron amadas, amadas como deseaban o como tenían que haber sido amadas, como todo niño tiene que ser amado. Y cómo influye eso después en la transformación de esa niña mujer y en la construcción de muchas de sus relaciones. Y es el programa de hoy que vamos a hablar de las mujeres que fueron niñas que no se sintieron amadas, para ver si sos una de ellas, o para que puedas tener empatía o comprender si tenés alguna amiga que se equivoca y que sufre y que vos decís cómo puede ser que elija como elija o viva como viva. Bueno, muchas veces, la gran mayoría de las veces, tiene que ver con esa infancia, que también es aplicable a los hombres y que después se va como desarrollando con algunas otras características. La mujer suele ser muy agresiva consigo mismo, o consigo misma, digo, a diferencia a veces del hombre que también sufre mucho esto, pero que lo camufla con otra intolerancia o muchas veces con una agresividad hacia el otro. Son situaciones similares que muchas veces se terminan canalizando, mostrando con otras máscaras, pero que vienen de lo mismo. Pero hoy básicamente quiero hablar, o específicamente mejor, quiero hablar de las mujeres que fueron niñas que no recibieron amor. Voy a prender el sahumerio. Para armonizar el lugar y empezar con esto, ¿no? Y siempre, como te digo, valgo la redundancia, como digo siempre, empiezo los programas, hago los programas en base a cosas que me van pasando o a cosas que te van pasando a vos y que por ahí en la consulta, en las consultas que tengo a diario, a veces se repiten algunos patrones o por ahí alguno me llamó la atención y digo, esto estaría bueno tratarlo en el programa porque por ahí puede despertar alguna conciencia. Y muchas de esas hijas que no recibieron amor en la infancia viven en silencio su sufrimiento en la edad adulta, a través de la desatención, el abandono. Padres o madres narcisistas. Esas son varias de las dinámicas y realidades capaces de dejar heridas permanentes en el tejido psicológico infantil. Todas esas lesiones afectivas tempranas suelen tener su impacto posterior en el ámbito de la pareja. Y como ya hemos desarrollado a lo largo de este tiempo en los programas, sabemos que la paternidad y la maternidad distan a menudo de ser perfectas. Tanto es así que más de uno podría dar un testimonio, ¿no?, para demostrar que el cariño de una madre a veces puede ser condicional. Y que nadie tiene la obligación de amar a nadie, ni siquiera a los padres a los hijos, aunque duela. Pero sí tenemos la responsabilidad de amarnos a nosotros mismos. Y que también que el respeto de un padre hacia sus niños no siempre es tan ejemplar, ¿no? No obstante, en este caso en particular del que quiero desarrollarme hoy, me interesa comprender un hecho que suele despertar bastante interés en las consultas, ¿no? Como te decía al principio, ¿cómo son las relaciones de la pareja de esas mujeres que sufrieron carencias por parte de su familia en la niñez? ¿Cuáles son los desafíos en materia afectiva que definen a las hijas que no recibieron amor? Y hay un equipaje muy singular que llevan muchas hijas no amadas y que las acompaña hasta la edad adulta. Cuando sitúan la mirada en el espejo retrovisor de la propia vida, lo que se aprecian casi siempre es un pasado lleno de decepciones, de vacíos profundos y de rechazos afilados que dejaron heridas aún no cicatrizadas. O sea, las personas creamos nuestros relatos vitales en base a experiencias previas. Eso también en el transcurso del tiempo lo hemos comprobado. Es como que uno se construye una constelación familiar, ¿no? En la propia vida, ¿no? Y cuando esos modelos de los que nos nutrimos parten de una infancia de frialdad emocional, de desamor o incluso de maltrato psicológico, es común integrar esquemas distorsionados y hasta equivocados. Por ejemplo, muchas de estas hijas que no recibieron amor en su niñez pueden dar por válidos comportamientos abusivos por parte de sus parejas. Y lo hacen porque es lo único que han conocido. Aceptan el desprecio, aceptan el chantaje, e incluso la manipulación emocional, porque es lo que tuvieron desde bien temprano. Y no es fácil abrir los ojos a estas realidades. No es sencillo entender que el amor auténtico no funciona de ese modo. Y que debemos aspirar a algo mejor. La mayoría de las veces que yo hablo con un consultante o con una consultante, estoy hablando con su niño o con su niña afectada, más que con el adulto. Y eso es lo que quiero que vayamos analizando. Y que despierte conciencia, ¿no? Como te decía, si sos una de esas niñas, poder ver las realidades, aceptar, es la capacidad que te va a dar de transformar y a lo mejor salir de ese tipo de relaciones en las que estás ahora, que lo único que te hacen es daño. Y si no fuiste y fue todo lo contrario tu infancia y estás en contacto, sos amiga de alguna que esté pasando por eso, puedas tener una mirada de compasión como para comprenderla y de alguna manera a través de la ayuda y de la escucha y de esto que a lo mejor te sirve como te nutre como un conocimiento, podés también darle ese empujoncito hacia adelante para que a través de una terapia o mejores decisiones en base a perdonar y soltar todo eso, pueda mejorar su calidad de vida. Siempre podemos estar ayudando a un otro, pero bueno, a veces no solo alcanza con la intención de la bondad. Eso es fundamental, pero el conocimiento también lo es. Y alguna de las características que vienen del apego inseguro, ¿no?, en las hijas que no recibieron amor. Estaba leyendo una autora estadounidense que lleva más de 20 años estudiando la realidad de esas mujeres que no fueron amadas por sus madres en la infancia, que explicaba algo interesante. Según ella, esas hijas se definen por desarrollar un apego inseguro, es decir, durante la niñez nunca supieron qué esperar de sus progenitores, en especial de la figura materna. Entonces la inseguridad, la contradicción constante en la que a veces se recibe atención, la indiferencia y en algunas ocasiones la crítica y el desprecio, pueden hacer en la edad adulta que se desarrollen alguno de estos tres patrones de comportamiento en el ámbito de las relaciones. El comportamiento, uno es el comportamiento afectivo, ansioso, preocupado, define la autora, o sea, definido por experimentar inseguridad, así como ansiedad de manera constante en una relación afectiva, sentir miedo al abandono, al engaño, a que a la mínima van a sufrir una traición. Otro es el desdeñoso evitativo, o sea, en este caso la mujer no quiere establecer relaciones sólidas, las evita porque prefiere mantener su independencia, tener el control sobre su vida y así evitar sufrimientos. Y el tercero que habla esta autora es el del temeroso evitativo. Y en este tipo de relación, las hijas que no recibieron amor en la infancia se convierten en adultas que desean tener pareja y disfrutar de la intimidad, sin embargo se sienten inseguras, temen experimentar el dolor que en la niñez y no dudan en desaparecer o cortar relación de un día para otro. Entonces, el desamor en la infancia hace que se integren ideas que muchas veces no son ciertas, o sea, pasar esas primeras décadas de la vida bajo la estela de la carencia afectiva, del narcisismo materno sobre todo, pero bueno, también paterno, la crítica o el abandono o la superexigencia hace que las hijas que no recibieron amor tengan unas ideas distorsionadas sobre la relación de pareja. O sea, que el amor es una transacción, que hay que sufrir para recibir afecto, aunque sean migajas, que a veces hasta se normaliza el abuso. Se normaliza el desprecio, la manipulación. Que las emociones y sus necesidades deben ocultarse. O sea, si algo te duele o te decepciona, tenés que guardártelo para vos, esa emoción. De ahí la cantidad de enfermedades, ¿no? En relaciones que... ¿Cuántas de estas mujeres están años, con una persona que las maltrata? Verbalmente, con ignorándolas, no teniéndolas en cuenta y se quedan, que es por los hijos, que por dónde voy a ir, que ya se va a cambiar, que bueno, que esto, que el otro. ¿Cuántos cánceres se podrían haber evitado? Y asimismo, esas propias necesidades, lo que quiere... hacen como que lo que ellas quieren no tiene importancia, importa lo que quiere el otro. Muchas veces buscan el amor donde sea. Esa hija no amada carece de sentido de pertenencia a una familia de origen, o sea, esa carencia, esa desubicación y falta de raíces, la aboca a buscar un afecto parecido, ¿no? Donde sea y con quien sea. Y de ahí que se corra el peligro de derivar en relaciones de una extrema dependencia. Entonces, hacete esta pregunta, aunque en algún punto vos sientas, muchas veces dicen, no, mi mamá estaba todo el tiempo, fue muy presente, y resulta que fue súper exigente con vos, te sobreadaptó, tenías que ser perfecta, y esa presencia la consideras amor, sano amor. Papá hacía todo por nosotros, por nosotras, ¿no? Estaba todo el día trabajando, trabajaba tanto que no te veía nunca. y por ahí no cumplía el rol de equilibrar y de darte algunos permisos ante esa madre tan absorbente o exigente. ¿Cuántas madres utilizan a esas hijas como si fuesen sirvientas de la reina, ¿no? Tenés que hacer esto, tenés que hacer otro, con una niña tendría que estar jugando, tenés que arreglar, tenés que hacer, cuidar a tu hermano, hace esto, hace el otro, ¿no? Y le dan a niñas de 6, 7, 8 años tareas de que no son para esa edad, ¿no? Les arrebatan la infancia, la niñez. El prejuicio, ¿no? El no acompañarlas al despertar y al conocimiento de su sexualidad. No solamente eso, sino cercenando todo deseo a través de que todo eso está mal. O vas a quedar embarazado, sabes lo que te va a pasar. O lo que van a decir. O te tenés que casar, que vas a estudiar. ¿Cuántas de esas historias, verdad? Hacete esas preguntas, porque si fuiste una niña amada es posible que hayas gravitado durante mucho tiempo alrededor de personas que, lejos de amarte como vos querías y necesitabas, te descuidaron como nadie merece. Y lo que mereces es algo más que respeto y amor auténtico. Necesitas ante nada reparar e incluso construir el tejido del amor propio y de tu autoestima. Y no se mientan, no te mientas. Porque una ruptura de pareja te puede doler. Ahora, tener una, dos, tres, cuatro parejas que fueron muy heavies, muy pesadas, muy psicológicamente tóxicas en tu vida, no viene de una relación de una mamá y un papá que te amaron con todo su corazón y que te abrieron a la vida y que te enseñaron a transitarla. Uno puede conocer a alguna persona en la cual la historia no termine bien, pero tiene la capacidad de verlo porque está adiestrado, educado a través de ese apego, de un amor sano de determinada manera, para ver qué es lo que quiere en la vida y darse cuenta rápido de que por más que le atraiga a una persona, si la maltrata, no va y se tiene que correr de ahí. Entonces, si te quedás una, dos, tres, reiteradas veces en esas relaciones, revisa esto, eso que vos veías a lo mejor como ese amor, no era tal. Muchas veces la sobreprotección a ultranza genera la misma sensación, ¿no? Pero es mucho más lo del desamor lo que genera las relaciones tan tortuosas que suelen tener algunas mujeres. Entonces, planteate las siguientes preguntas, cuestiones que deben invitarte a profundizar y a reflexionar. ¿Necesitas verdaderamente tener pareja para ser feliz? No tener pareja, sino que si tenés que tener a alguien al lado para ser feliz. Uno puede ser feliz sin alguien al lado y después estar con alguien al lado y seguir siendo feliz. Lo que esperás que te ofrezcan tus parejas, ¿tiene algo que ver con las carencias que tuviste en esa infancia? ¿Necesitas que compensen esas faltas? ¿Cuál fue, por término medio, la causa por la que solés fracasar en el amor? ¿Y qué aprendiste de esas experiencias? Es más, ¿qué es el amor para vos? ¿Y esa idea que tenés es saludable? ¿Te viene beneficiando hasta el momento? ¿Te fue bien? Y no digo que las relaciones no se terminen, ¿eh? Uno puede empezar bien una relación y se terminó, bueno, en algún momento ya está, se acabó, no fue, dejamos de ser pares y somos dispares y eso se rompe. Pero no tiene por qué haber sido un fracaso, esto ya lo hemos hablado en otros programas. Ahora, si todas tus relaciones empiezan con furia y terminan con decepción, qué concepto de la niña amada tenés, qué visión tenés de vos misma y qué deberías atender o resolver para sentirte mejor. ¿Y lo hiciste en algún momento? Si pensás en tu infancia, ¿qué emociones llegan hasta vos? Tristeza, ira, decepción, miedo. Y esas emociones y esos asuntos no sanados, ¿de qué manera sentís vos que afectan tus relaciones de pareja? Porque el otro es un espejo. Echarle la culpa al otro no tiene sentido. Sirve en un momento para decir, no, esto que me está haciendo no está bien. Y después miro en espejo, ¿por qué atraje a una persona así? Y cómo resolví, cómo fue, me fui dando cuenta. Y cuando me di cuenta, cómo decidí. Entonces puedo atraer una persona que es más tóxica que liberadora en la vida de uno, pero hay que ver, puede pasar. Ahora, si lo advertiste y actuaste en consecuencia, bien, la vida suele ser una vida corta para algunas cosas, largas para otras, o sea, en las relaciones que hemos tenido en nuestra vida, alguna persona tóxica para aprender algo y desaprender algo en realidad, hemos tenido. Ahora, si todas son iguales, y para concluir, son muchas las personas que vivieron infancias traumáticas, ¿eh? Yo no digo que no. Ahora, no obstante, la figura de las hijas no amadas por sus madres, por ejemplo, es un tema que yo suelo observar con frecuencia en las consultas. Así que no dudemos en solicitar ayuda y trabajar estas situaciones si considerás que todo lo que charlamos en algún punto te identifica y te hace un poco de ruido. Vamos a escuchar un tema musical y ya nos metemos en la parte final del programa de hoy. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, y he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, y he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you. norte y el sur, mi gran hogar. Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración, contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. Busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme, sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida. Eso lo sé, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa y me quiero despedir con un cuento. El cuento de la mariposa y el grillo. Revoloteaba una mariposa muy hermosa por un jardín y de pronto se fijó en un grillo que se ocultaba bajo una hoja. Se acercó a él y le dijo: «Vaya, yo si fuera como tú también me escondería. No eres muy hermoso que digamos». A mí me gusta como soy, mariposa, a pesar de no tener unas lindas alas de colores ni poder volar como vos. Me encanta cantar y moverme a saltos. Ja, ja, ja, ja, lo que tienes es envidia de mí. Ahí te dejo con tu agradable vida, grillo. Y dando una vuelta en círculos y con una graciosa pirueta, la mariposa se alejó un poco. Pero de pronto llegaron al jardín unos niños que al ver a la mariposa empezaron a correr tras de ella hasta alcanzarla. Y entre todos, al tirar de las alas, la destrozaron. El grillo, que lo estaba viendo todo desde su hoja, pensó entonces en lo afortunado que era con su vida. Sin dudas prefiero cantar y moverme a saltos, se dijo. Moraleja, no creas en todo lo que te dicen porque puede convertirse en peligroso. Y la salida no es presumir. No sé si eso es lo bello de la vida. Me parece que lo bello de la vida es transitarla con humildad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.